corazón tranquila. Se fue aquella brisa que te acarició, repleta de ritmo te mueves bailando este sol. Un rato en la mesa escuchando.